Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes. Es muy grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, Pastor Horacio Rodríguez, acompañándome en esta conversación grata. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestros mejores deseos de bendiciones. Bueno, la verdad que los judíos se veían como los herederos de la promesa hecha a Abraham. Y Pablo le dice que lo son. Pero lo que Pablo les aclara de que ellos son herederos, pero los gentiles también son herederos de la promesa. Y están en un nivel de igualdad, claro que sí. Están en un nivel de igualdad. Ambos son salvos del mismo modo, poniendo su confianza en Dios. Y lo interesante que incluso Pablo llega a decir de que son más aptos los gentiles y que los judíos tendrían que tomar esa salvación de los gentiles, porque Abraham fue salvo por fe antes de ser judío, si es que circuncidándose eran judíos, ¿te fijas? Entonces, incluso llega a ese momento a decirlo así, porque los judíos creían que, incluso lo que mencionábamos el día jueves, esta problemática de Gálatas, ¿no es cierto?, que si alguien quería entrar a la iglesia, quería salvarse, tenía que circuncidarse, y ellos mantenían, a pesar de lo que se había hablado y el voto que se había tomado en Jerusalén. Pero Pablo, de una manera muy sabia, les va diciendo, sí, interesante, pero su amigo, su padre, su el que era grande entre ustedes, ese antes de ser ya fue justificado. Claro que sí. Y por esa promesa él obtuvo, ¿no es cierto?, un maravilloso heredero que era ese Isaac. Ahora, debemos considerar que cuando el Señor llamó al Abraham y de él hizo un pueblo, y la Escritura me dice de que él eligió a los judíos por ser el más insignificante, era porque tenía una misión para ellos. No era que solamente ellos iban a ser salvos, como ellos lo entendieron algunos. No era que la salvación era solamente para ellos. Ellos iban a ser el medio que el Señor iba a utilizar. Iban a ser instrumentos en las manos de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Entonces, desgraciadamente, ellos no cumplieron con esta parte, sino que se reservaron la salvación para ellos mismos. Y el Señor encontró propicio enviar a Pablo ahora a cumplir con esta misión de llevarle a los gentiles esta salvación tan grande. Claro, fíjate que si Satanás puede tener éxito en conducir a los hombres a valorar sus propias obras, mira que es peligroso esto, claro que sí, como obras de mérito y justicia, sabe que puede vencerlos con sus tentaciones. ¿Por qué es tan peligroso? Porque desprecia la única y el único camino de salvación que existe. Exactamente. El otro es un error. Si yo estoy haciendo obras, si yo estoy haciendo actividades benéficas, tendrá que ser un resultado de algo que llevo adentro, de mi vida, de mi ser, pero no la estoy haciendo por alcanzar salvación, sino porque ya soy salvo. Entonces es peligroso, ¿por qué razón? Porque Satanás tiene a las personas bajo su dirección. Y sabe que, por eso es importante, Horacio, que uno revise qué lo motiva a hacer ciertas cosas, ciertas actividades, ciertas obras benéficas. ¿No será que está tratando de conseguir el bien de Dios? ¿No estará tratando de abrir la puertecita de la salvación? Incluso tú te encuentras con personas que a veces hacen oraciones ya por personas que están muertas, sí, o personas que están vivas para que Dios les cambie. Eso está bien, orar por las personas para que cambie, para que acepten al Señor. Pero si no quieren, ¿qué puedes hacer? La puerta de la salvación está abierta, es por gracia, por fe, solo basta creer y estás al otro lado. O sea, en otras palabras, como diría una autora, pinta los postes de tu puerta con la sangre del Cordero del Calvario y estarás seguro. Cuidado, que no lo vayan a tomar en forma literal, porque más de alguien puede pensar, bueno, si eso se hacía en la antigüedad, ahora quiere decir que estamos volviendo a la ley ceremonial. Claro. Esto es algo figurado, no es claro, algo en el literal. En el momento Dios le dijo, mira, lo que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer, el corderito lo vas a matar, van a comer, no sé, toda su familia, no quedará nada, pero la sangre servirá para pintar afuera, claro, y, claro. Y efectivamente bueno, eso cumplió. Por eso, en este caso, debemos recordar que lo que acaba de decir, de que pinten los postes de las puertas con la sangre del Cordero del Calvario, no estamos uh-huh. hablando de un cordero, de un sacrificio, sino que de la sangre de Cristo, nos está diciendo ahí que la sangre de Cristo debe ser la que nos limpia de todo pecado, la que nos guarda para que, de manera que nosotros podamos ser aceptos ante el Señor. No hay nada que podamos presentar ante Dios, ningún mérito, absolutamente nada podamos presentar ante Dios. Solamente podemos presentar los méritos de Cristo. Ahora, fíjate que es interesante notar que la muerte de nuestro Señor Jesucristo mostró dos cosas bastante importantes. Que Dios nos ama con un amor infinito y además que la ley es inmutable, que no se puede cambiar. Yo creo que eso deberíamos tener presente. Dios nos ama con un amor infinito y la ley no puede cambiarse. La ley es inmutable. Claro. Y justamente por eso que Cristo muere en el Calvario. Porque esa ley no se podía quebrantar y quedar así. Tú recuerdas que cuando la primera pareja pecan, Dios les dice, o antes les dice, mira, ciertamente morirás. Sí. Y lo que Adán y Eva creyeron que iban a morir, pero llegó el momento en que murieron. Sí. Incluso algunos comentadores hablan de que cuando Adán murió fue un descanso para él cuando vio cómo se había desfigurado todo eso tan precioso que él conoció en el Edén. O sea, realmente trajo terribles consecuencias el pecado. Pero Dios abrió con el Calvario una puerta que no se va a cerrar nunca para que Adán, Eva y todos aquellos que vinieron de ahí en adelante tengan entrada gratuitamente a la salvación, pero una salvación por fe, creyendo. Ellos miraron la salvación, nosotros ya la vemos terminada en la cruz del Calvario. Los símbolos se transformaron, ¿no es cierto?, en la realidad, en Cristo Jesús, y ahora tenemos los antiguos nuevos, llamémosle así, la gran división entre Cristo, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la salvación gratuitamente, por las obras de Cristo, por las obras de la ley, que Él cumplió, como lo indica perfectamente Cristo. Debemos reconocer de que el aceptar la salvación es algo que es hecho por fe, y no es necesario sentir nada, porque hay personas también que esperan sentir algo. Yo siento esto, sentí como que el Señor entraba en mí, como que me elevaba. Cuando el Señor perdona mis pecados, yo no siento nada. Solamente tengo la certeza de que Él lo hizo porque yo creo en que Él prometió perdonarlos y los perdona. Así también, cuando yo recibo la salvación, no es algo que voy a sentir que ando flotando en la estratosfera, sino que es algo que yo acepto por fe. Uh-huh. Yo sé que tengo, he recibido al Señor Jesús, y eso hace que mis pecados queden totalmente cubiertos, perdonados. Claro. Pero eso no me da tampoco el derecho a seguir pecando. Recordemos la recomendación que el Señor le hizo a la mujer pecadora. Ni aún yo te condeno, pero, le dijo claramente, vete y no peques más. Le dijo claramente, vete y no peques más. Y al decirle vete y no peques más, quiere decir que ella tenía que estar constantemente mirándose en el espejo de la ley. Es que ese es el parámetro que nos muestra si realmente estamos en el camino correcto. Claro, y lógicamente que esto lo hace una comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que andar día a día y tenemos que recordar la recomendación que Él nos hace allí en el capítulo, en el Evangelio según San Juan, donde nos dice que nosotros debemos permanecer en Él, debemos permanecer en Cristo. La única forma como nosotros podamos recibir lo que necesitamos es permanecer en Cristo. En el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Bueno, justamente con llevar fruto, el fruto del Espíritu, cuando yo estoy en Cristo, el fruto del Espíritu se manifiesta en mí. Pero además de eso, Él me ayuda a permanecer en el camino. Él es el camino, me ayuda a permanecer y Él me capacita para hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, Horacio, está este asunto de las castas que a veces nosotros tenemos. Pablo echó por tierra todas las castas allí, romanos, judíos, griegos, todos son iguales ante Dios. Todos son iguales para los efectos de salvación. Y entonces Pablo presenta esta gran verdad de fraternidad humana, declarando que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la tierra. A la vista de Dios, todos somos iguales. O sea, no hay sangre azul ni de otro color. No importa la sangre, tú puedes ser salvo, tener la maravillosa gracia de Dios, tener entrada a lo que es tan maravilloso como es la salvación y vivir en Cristo. No importa que tú estés quizás en el peor de los barrios viviendo, en la mansión más gloriosa, todos se salvan exactamente igual. Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo y el sábado a las 7:30 de la mañana. Bendiciones. Será hasta el resumen. Y que el Señor le bendiga.